8 de la mañana con 4 minutos en los estudios de la emisora de la familia. Muy buenos días, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y esta mañana que estamos ya iniciando un mes, el décimo mes del año 2020, mes de octubre, hoy jueves 1, Día del Niño. Nuestro saludo para todos ustedes y para toda la niñez quetzalteca, guatemalteca y del mundo que hoy pues celebran su día. Felicidades. Ya vamos a presentarles a ustedes en estos momentos los 90 minutos del programa Remembranzas TGD con el mejor saludo para todos ustedes que en esta soleada mañana en el Valle de la Ciudad de Quetzaltenango vamos a presentarles como siempre a nuestros artistas, a nuestros conjuntos guatemaltecos. El programa lo vamos a iniciar así. Algo en mí cambió. Me dijo que es mejor olvidarlo y dejarlo, que fue un baile efímero. Dicen por allí que ya no me ven sonreír. Es un mal que poco a poco va dejando su impresión. Deseo por los pies. Es tan duro de aceptar. Y no lo voy a negar. Los momentos tan felices que vivimos ahora son por soledad. Estamos ya iniciando el programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar con la participación de Gaby Moreno, que nos ha interpretado esto que en su título nos dice se apagó. Vamos a saludar a nuestros amigos que esta mañana pues ya nos están prestando amablemente su sintonía a través de la emisora de la familia, y en esta forma estamos iniciando el programa Remembranzas TGD cuando ya son las 8 de la mañana con 9 minutos. Rápidamente vamos a complacerles con esto que viene a continuación. TGD, la voz de Occidente. Hemos escuchado la participación de Aluj Nahual con esto que se llama Vuelve. Así es el título de esto que acabamos de escuchar, con la participación de Aluj Nahual en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues vamos a platicar datos muy importantes de un personaje que ha cautivado bastante con sus melodías. Es el destacado retalteco don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca. Pues fíjense ustedes que con su conjunto Lira Musical, que fundó en 1962, pues este conocido retalteco lo recordamos con mucha trayectoria, con esa trayectoria que él ha tenido con música. Pues ha afirmado que ha visto crecer a varias generaciones de marimbistas que han puesto muy en alto el nombre de Guatemala. Él llegó a fundar una marimba en 1962 y le llamó Lira Musical, del cual vamos a platicar esta mañana a través de este espacio Remembranzas TGD, ya que la trayectoria de él, pues, como compositor y marimbista, cuenta don Eduardo Alfredo, que tiene ya 80 años y uno de los músicos más destacados de San Sebastián Reu, cuyas melodías cautivan a miles de personas. Estamos saludando hasta esos bellos lugares también a doña Dominga Domínguez, que siempre sintoniza el programa Remembranzas TGD, y nos gustaría que ella, que está al tanto de la música guatemalteca, nos llamara y nos comentara si aún don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca está en actividad con su marimba Lira Musical, del cual vamos a platicar y vamos a recordar en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Vamos a escuchar ahora esto que dice así. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres con el acompañamiento de nuestro instrumento nacional, la marimba, interpretando este precioso bolero Al Partir a través de Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que la trayectoria de unos 65 años como compositor y marimbista, don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca, pues de 80 años de edad, que es uno de los músicos más destacados de San Sebastián Retaule, cuyas melodías cautivan y han cautivado a miles de personas en su lugar de origen como también fuera de lugar. Don Guaito, como se le conoce y como se le llama con cariño, se involucró en la música cuando él tenía 12 años de edad, pero en el año de 1962 llegó a fundar un trío marimbístico llamándole Lira Musical, que con el paso del tiempo se llegó a convertir en una marimba orquesta, con la cual ha amenizado innumerables celebraciones en este lugar, San Sebastián Reu, como también lugares cercanos y en algunos importantes lugares de nuestra Guatemala. Don Eduardo Alfredo, pues, aún conserva esa reliquia cuando él se inició con el conjunto Lira Musical en el año de 1962. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, también viene la parte musical, pero viene también ya nuestro corte comercial, y después del corte viene la música. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Con esplendor, lucero de la mañana, eres la Virgen, Virgen de amor. La novia luciendo va, luciendo azares que bendijo Dios. Que abunde el frijol, que abunde el maíz y que seas muy feliz. Que abunde el frijol, que abunde el arroz y que te bendiga Dios. Bellas flores, eres fragancia de mi querer. La novia luciendo va, luciendo azares que bendijo Dios. Que abunde el frijol, que abunde el maíz y que seas muy feliz. Que abunde el frijol, que abunde el arroz y que te bendiga Dios. Alicia Azurdia, con el acompañamiento de nuestra marimba, nos ha interpretado Un Día de Amor. Cuando son exactamente las 8 de la mañana con 24 minutos en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues siete personas, hablando de la marimba Lira Musical de San Felipe Reu, de San Sebastián. Siete personas eran las que integraban la marimba orquesta. Y seis años después de su fundación, se llegó a producir el primer material discográfico de acetato, del cual se llegaron a vender aproximadamente unas 2.500 copias. Incluía melodías escritas por los integrantes del conjunto. Y se recuerda también que su primer concierto fue durante la inauguración del Mercado San Nicolás en la zona 1 de Retalhuleu, y que con el paso de los años, la Marimba Orquesta Lira Musical fue una de las mejores marimbas orquestas de la Costa Sur. Es lo que nos comenta don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca, que inauguró su conjunto en el año de 1962. Bueno, pues a través del programa Remembranzas TGD estamos saludando a Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe. Y para Luisito, felicidades, un abrazo fuerte a distancia hoy que se conmemora el Día del Niño. Un saludo también para Elenita, que nos sintoniza esta mañana, y para doña Dominga Domínguez, que nos sintoniza allá en Reu, escuchando el programa Remembranzas TGD. Vamos a complacer con mucho gusto cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Conformo es el título de esta melodía que nos ha interpretado Kalua a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que hablando de la Marimba Orquesta Lira Musical, entre los años 1968 y 1975 tuvieron varios contratos cada fin de semana interpretando su música como siempre en el puerto de Champerico, y principalmente durante aquel apogeo de la producción de algodón, cuando el movimiento económico pues era bueno y todas las personas llegaban a cobrar y al mismo tiempo a disfrutar, a bailar al ritmo de la marimba orquesta Lira Musical. Es lo que recuerda don Eduardo Alfredo Sologaistoan Loarca, que conserva aún esta reliquia, la más pequeña, cuando hizo su trío, el trío de marimbistas que se fundó en 1962. Actualmente, este compositor cuenta con 80 años, retalteco Eduardo Alfredo, que lo recuerdan mucho en sus alegres interpretaciones. Don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca. A ver, parece que puede ser que es familiar de don Emilio del Rosario Castro Loarca, a quien saludamos esta mañana y se ha reportado a través de nuestra línea telefónica. Él lo sintoniza en la 36 avenida de la zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues nos prestan su sintonía a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Desde que te conocí, te estoy amando. Es un gran amor sincero el que yo te doy. Con lágrimas en mis ojos te lo digo. Morena, te pertenece mi corazón. Vida mía, me parece una bella realidad. Hechizo que se rompe por la mañana, cuando tu imagen querida se me va. Servirle. Bueno, saludos a nuestros amigos que estamos presentando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de La Familia, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos saludando esta mañana a Yaretzi y también para María José García, ya que ella está cumpliendo años y también con motivo de celebrarse el Día del Niño en este 1 de octubre. Estamos en la presentación de Remembranzas TGD y platicando datos importantes de la marimba Orquesta Lira Musical de don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca, de este destacado y bello lugar, San Sebastián Retaguleu, que dentro de los arreglos principales y las composiciones más destacadas, por ejemplo, Playa Tropical, que es dedicada a Champerico, Torito Bataneco, inspirada en San Sebastián, que es su actual tierra, así también la melodía Mi Terruño Retaguleu, Mi Lindo Retaguleu, Mi Lindo Parashinosh y el Sompopo, melodías que han compuesto los integrantes de este conjunto. Cuenta también que ha compuesto unas 25 melodías el director de este conjunto, de las cuales forman parte del repertorio de la reconocida marimba a escala nacional. Entre ellas también está la melodía Niña Bataneca, con la cual pues colaboran varios para interpretarla. Este gran músico nos asegura que con el apoyo del Estado, el arte y la cultura se destacaría mejor, y es completamente escasa la colaboración que da el gobierno, por lo que espera que las nuevas autoridades tengan nuevos proyectos en beneficio del artista guatemalteco. Como por ejemplo una vecina de este gran compositor, doña María Ochoa, comentaba que las autoridades del gobierno deberían de reconocer esta gran labor de las personas como don Guaito, quien le ha dado gran parte de su vida a la promoción de la marimba. Hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de este retalteco que ha cautivado con sus melodías y que llegó a fundar su marimba en 1962, un trío de marimbistas con el nombre de Lira Musical, y que más adelante se convirtió en Marimba Orquesta. Don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca es originario de San Sebastián Retaguleu y su marimba Orquesta Lira Musical. Vamos a continuar con el programa a través de Remembranzas TGD, y con el saludo también para Yaretzi, también para María José García en el día de su cumpleaños y también con motivo de celebrarse en esta fecha el Día del Niño. Vamos a complacer a los amigos con esto que dice así: TGD, la voz de Occidente.